Frutos negros pudren el árbol que los ha parido. Lo dice la naturaleza. Se cumple aquí. Son días de cinismo. Días en que las mujeres mueren a manos de los que entregan. Los ancianos albergan niños roncos y perdidos. El agua pasa los tobillos y el fuego llega a la boca. El mundo se ha vuelto un punto de luz intermitente. Nadie quiere perder su oportunidad de ser acribillado, de estrenar deslucimiento. Sangran con desparpajo, culpan sin pudor, hacen hablar a los que ya no buscan responder nada. La superstición, su bello arte de peluquería, se sirve junto al café como un bocadillo saludable. La suerte se ha vuelto un asunto inconfesable. A la mañana alguien cuenta las letras de un nombre. Otro ata el dinero a la estampa del arcángel. Otro pone la cama orientada hacia el sur. La cuestión es pasar el día intentando invocar. Nunca aliviarse. La cuestión es pasar el día intentando invocar. Nunca aliviarse.